hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Olvidar.